Pasamos al siguiente punto de orden del día, punto número 5. Acuerdo que proceda sobre propuesta de declaración institucional de apoyo a la instalación del telescopio de 30 metros TMT en la isla de La Palma. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Conocida la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión, previa deliberación con el voto favorable de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y la abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la aprobación de apoyo a la instalación del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto tiene que ver porque, bueno, están planteándose llevar este telescopio que... La verdad que es bastante potente y puede hacer una buena función en donde esté situado, a Hawái, a una isla de Hawái que parece ser que incluso la zona en la que la quieren poner tiene algún tipo de protección o es algún tipo de paraje natural, y por eso es una petición que se hace desde qué organismo era. No quedó claro en la comisión. Segundito, que tengo que... Creo que el Cabildo de La Palma también está un poco detrás de esta propuesta y buscando apoyos para que finalmente se quede en la isla de La Palma, que es donde ya está el observatorio y que, desde luego, ya digo, ahí va a ser una buena función. Y bueno, pues nosotros proponemos traer esta moción para pues apoyar esa iniciativa, que al final pues, lo que quede y resulte de interés para las islas, yo creo que pues debemos apostar por ello y añadir nuestro grano de arena para que ese telescopio se quede aquí y que continúen esas buenas investigaciones que se están haciendo en el Observatorio de La Palma. ¿Es el Gobierno de Canarias? Efectivamente, lo manda el Gobierno de Canarias, es el que manda la propuesta o a través de un correo electrónico. Sí, acuerdo del 5 de septiembre, del Gobierno de Canarias, ¿de acuerdo? Vale, fue el 5 de septiembre... Perdón, es 13, un acuerdo, ¿no? del 13. Gobierno de Canarias del 5 de septiembre de 2019, ¿vale? Que se nos remite. Pues entonces, ese es un poco el planteamiento. Dejo la palabra ya al portavoz ciudadano. Bueno, no cabe duda que nosotros, pues, no cabe que apoyaremos todas estas iniciativas y por supuesto, lo apoyaremos porque creo que es necesario y, bueno, y es una forma más de apoyar todo este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que nosotros puede contar sin problema. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie. Sí, bueno, como indica aquí, pues joder, creo que es relanzar a la isla de La Palma y a Canarias en general, indicando que es una operativa de mantenimiento que durante de 8 a 10 años durará la construcción. Miren si tienen trabajo ahí. Y creará cientos de empleos directos e indirectos con medios locales en construcción especializados. Una vez el telescopio se complete, gastará alrededor de 26 millones de dólares al año en operaciones de observación. Empleará a unos 140 empleados, lo que repercutirá en el empleo residente. Ante estos datos, yo creo que pocos votaremos en contra de la propuesta. Lo que sí está claro es eso. Me gustaría si desde la isla de La Palma, a través del Cabildo, ha sido una votación por unanimidad y que todos los municipios de la isla de La Palma estén en concordancia con lo que ha votado el Cabildo. Por nuestra parte, votaremos a favor de todo esto, de toda esta mejora que es para Canarias en general. Por eso votaremos a favor de esta propuesta. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. La iniciativa para la encarga de puestos de trabajo, iniciativa buenas para nuestra comunidad. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, ante todo destacar que ha dado efecto el poner los plenos por la tarde, porque creo que es en la legislatura pasada y en esta el primer pleno ordinario donde tenemos tanto público. La verdad es que lo agradezco. En este aspecto, nada que decir. Yo creo que todos estaremos, incluso todas las islas, estaremos apoyando a la isla vecina de La Palma para que se desarrolle y que ese proyecto salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ceñirnos al punto a tratar y que luego tendrán ruegos y preguntas y podrán hacer ahí las valoraciones que quieran. Pero no quiero ser descortés, pero vamos a centrarnos en los puntos que se están tratando. Sometemos a votación entonces, entiendo unanimidad en este punto. Unanimidad, punto número 5.